Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 6 de octubre. AFEMEN y el Ayuntamiento de Ubrique celebran hoy el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema La salud mental, un derecho necesario, mañana puedes ser tú. En un acto celebrado en la plaza, Brenda Domínguez, integrante de AFEMEN, acompañada por la alcaldesa de Ubrique y la delegada de salud, ha dado lectura a un manifiesto en el que el colectivo requiere de forma urgente que se refuerce la red de salud mental del sistema público andaluz con un incremento de profesionales y recursos para poder potenciar y ampliar los equipos de atención interdisciplinar en el ámbito comunitario y domiciliario. Para el colectivo debe ser prioritario también impulsar un plan de prevención de conductas suicidas, principalmente ahora que el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte en los jóvenes, por delante de los accidentes de tráfico. También indican la necesidad de proceder al nombramiento del defensor de las personas con problemas de salud mental, con todas las garantías y medios para cumplir su misión en defensa de sus derechos. Asimismo, solicitan medidas que favorezcan la inserción laboral de las personas con problemas de salud mental e impulsen desde la administración pública políticas que lo favorezcan. Además, defienden la necesidad de fomentar entornos laborales en los que se cuide la salud mental de todas las personas. Los actos conmemorativos del Día Internacional de la Salud Mental se han completado hoy en Ubrique con la instalación de una mesa informativa en el centro de la Avenida de España, donde se ha informado a todas las personas interesadas que en Ubrique AFEMEN cuenta con un centro social ubicado en el edificio administrativo de la piscina municipal, cedido por el Ayuntamiento de Ubrique, donde se llevan a cabo programas de recuperación psicosocial para personas usuarias y ofrecen orientación y apoyo psicológico a los familiares de estos usuarios. La salud mental, un derecho necesario, mañana puedes ser tú. En el Día Mundial de la Salud Mental queremos defender el derecho a la salud mental como un atributo universal y necesario. Si hay algo que iguala a la condición humana, ese es el deseo de disfrutar de un buen estado de salud mental. Sin embargo, la despersonalización de la sociedad y la escasez de oportunidades han propiciado una realidad donde la imagen dominante es la desigualdad. Un primer paso para lograr el acceso equitativo a una salud mental de calidad con plan individualizado de atención sería vencer la desigualdad económica. Para ello, llamamos a los poderes públicos al diálogo, para que conozcan nuestras necesidades y para reclamar que la pobreza no sea un factor de riesgo a la hora de cronificar un problema de salud mental. Otra fuente de desequilibrio se observa en la desigualdad geográfica, y para superarla reivindicamos una mirada solidaria y una inversión consecuente, que el derecho a la salud mental no dependa del lugar de residencia. También habría que hacer frente a la desigualdad de género y a la múltiple discriminación hacia las mujeres con problemas de salud mental. Para ello, planteamos crear protocolos específicos de atención en salud mental, teniendo en cuenta la interseccionalidad, que es lo que se mide en torno a las circunstancias de cada mujer. En este sentido, la conciliación familiar es un aspecto importante. Avanzamos en nuestro mensaje y nos acordamos de la edad. Nadie debiera vivir su vejez en el olvido. Por eso debemos apostar por residencias con servicios especializados en salud mental. En vez de soledad, ofrecer una experiencia positiva y enriquecedora. Se lo merecen. Las personas mayores nos han dado la vida. Por otro lado, asistimos a la irrupción de problemas de salud mental en edades muy tempranas, a lo que pedimos un mayor esfuerzo en investigación y compromiso público. Como refleja la reciente aprobación de la especialidad médica para la etapa infanto-juvenil, que hemos venido reclamando en los últimos años. Otro foco para alcanzar una sociedad inclusiva sería la sensibilización en el ámbito educativo. Tenemos que llevar conocimiento sobre salud mental y el asentamiento del estigma a todas las capas de la sociedad, empezando desde la base, la escuela. Sería bueno introducir la educación emocional entre las actividades escolares. Hay que fortalecer la mente frente a la frustración y erradicar las actitudes de rechazo y la violencia, origen de graves problemas de salud mental. Tras esto, insistimos también en la necesidad de empoderamiento y de participación como mecanismo de crecimiento personal, al tiempo que alertamos de que aún hoy el 84% de las personas de nuestro colectivo no tenemos un proyecto de vida basado en el trabajo. La barrera de la desigualdad laboral debe ser superada con medidas de estímulo. Un consejo que damos para el disfrute de la salud mental es la práctica deportiva, en la certeza de que la salud física mejora el pronóstico de recuperación. Para terminar, queremos advertir que los problemas de salud mental, y teniendo en cuenta el impacto de la pandemia, ya no son algo que le pasa a los demás, sino que son algo que nos afecta a todos y a todas. Trabajar por la salud mental es trabajar por el bienestar de la sociedad y por nuestro futuro. Asimismo, una forma conocida para vencer las desigualdades y los prejuicios en el enfoque de derechos recogido en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Desde el Comité Pro Salud Mental Estatal y de Andalucía y la Red Estatal de Mujeres os decimos: luchad por vuestros derechos. La salud mental es un derecho necesario. Mañana puede ser tú. Gracias. Pues nosotros desde el Ayuntamiento decirles que conmemoramos el próximo 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental, y creo que desde la Delegación de Salud como del propio Ayuntamiento tenemos que felicitar a FEMEN por la extraordinaria tarea que hace. Sabemos que los problemas de salud mental derivan y terminan muchas veces en aislamiento, y ellos están trabajando por una integración, por una también, digamos, de que estos problemas al final podemos sufrirlo cualquier persona, y se trata de poner los medios que tenemos a nuestro alcance, en nuestra mano, para ir colaborando en la atención a una salud mental que termina siendo una salud emocional. Creo que el manifiesto que acaba de leer Brenda manifiesta, ¿no?, todo lo que son los retos y objetivos en conjunto en defensa de la salud mental, pero en Ubrique tenemos a un colectivo como es AFEMEN, que trabaja diariamente con todas las personas, y puedo garantizaros que los resultados, ¿no?, son extraordinarios. Creo que desde el Ayuntamiento vamos a darles también pues ese necesario espacio y reconocimiento a su tarea, donde puedan desarrollar su actividad de una forma más correcta, más adecuada y con los medios más oportunos. Y bueno, esperemos que pronto, como le decía, en torno a este día 10... quisiera que ya visitaran las instalaciones, que pronto será la sede de AFEMEN, y puedan seguir trabajando, donde desde el Ayuntamiento seguimos reconociendo esa tarea. La delegada, como siempre, la concejala de salud, a su disposición para trabajar con todos los colectivos de salud. Y nada, agradecer también al municipio de Ubrique, pues seguro la acogida que va a tener. Van a estar en la Avenida España estos días con un stand informativo. Hay que decir, ¿no?, esos roles hay que ir rompiendo y eliminando, y es a través de la información, el acercarnos a este colectivo para que nos indiquen y nos den muchas veces datos que en ocasiones faltan a la hora de valorar estas situaciones y lo que supone. Así que una vez más, enhorabuena, gracias y feliz Día de la Salud Mental. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la concejala Virginia Bazán ha dado a conocer en el pleno de septiembre que en este otoño se van a reactivar todas las actividades vinculadas a las delegaciones de deportes y salud. En mis dos delegaciones, de salud y deporte, en ambas delegaciones estamos en plena reactivación de la actividad, ya que los niveles de alerta y las autoridades sanitarias pues así nos lo transmiten, ¿no?, y nos lo indican. En el ámbito de la salud, pues comentar que ya pues los colectivos sociales están volviendo a sus sedes, iniciando todas sus actividades. En esta semana ha sido la Asociación de Fibromialgia la que ha vuelto a su salón social, ya con inicio de actividades, y nosotros estamos también en pleno inicio de contactos con ellos y activación de esas actividades. Pendiente también de la activación de todos los consejos sectoriales de salud para dar retorno y poner una apuesta en común de toda la época de pandemia y cómo ha afectado a la salud del municipio, y en esa línea en la delegación de salud. En la delegación de deporte, pues igualmente estamos en plena activación, principalmente de toda la funcionalidad del Patronato Municipal de Deporte. Tener en cuenta que aproximadamente una vez que inicie la actividad, el 1 de octubre, van a ser aproximadamente unas 2.000 personas las que asistan a nuestras instalaciones deportivas, no solamente programadas actividades, sino también asistencia de clubes en toda su disciplina. En cuanto a las actividades del Patronato Municipal de Deportes, ya se abrió el plazo de inscripción, en el que en un primer momento lo que se hizo fue respetar a esos usuarios que estaban inscritos en el 2020 en época de pandemia y que se tuvo que cortar esta actividad. Se abrió un plazo de presentación de solicitudes de esas personas, en el que aproximadamente sobre unas 500 personas pues confirmaron su reserva a la actividad deportiva. Posteriormente, pues para el resto de actividades, para cubrir un total de 1.152 plazas disponibles, pues actualmente, a día de hoy, hay un 63% de ocupación de esa actividad deportiva en nuestras instalaciones municipales, continúa abierto el plazo de inscripción hasta que se complete toda la actividad y en eso estamos, ¿no? Tener en cuenta que lo que tenemos que hacer en este patronato es activar en un 100%, al 100% estas instalaciones que hasta ahora pues no se han podido abrir en su totalidad. A excepción de la piscina, que estamos limitados por el uso de vestuario, que va a tener que continuar con el tema de reserva previa, como hemos estado haciendo durante la pandemia, pues el resto de actividades pues vamos a volver a su normalidad. Comentar que para iniciar todas estas actividades se ha realizado una oferta de empleo, 5 ofertas de empleo en cuestión, para poder dar respuesta a toda esta demanda que nos acontece. Informar que en el plano de subvenciones hemos presentado una subvención a Diputación de Cádiz, que se denomina Plan Vida Activa y Deporte. Este plan, en otras ediciones, en otros años antes de la pandemia, iba encaminado al tema de actividades con colectivos, actividades de fomento de deporte base y de colectividad, pero como evidentemente estos años atrás no hemos podido realizar ese tipo de actividades por la pandemia, pues este año el enfoque ha sido destinado a un proyecto a todo lo que es la envergadura de enfoque que hemos tenido de adaptación de las instalaciones con el tema del COVID, no solamente contratación de personal, sino adaptación de instalaciones, uso de desinfección y todo el material que está utilizando. Yo creo que este enfoque que se le ha dado por parte del patronato de Ubrique es interesante, porque si no hubiéramos hecho esto, pues esta subvención se hubiera quedado descubierta, ya que, como sabéis, pues han sido pocas las actividades que por causa de la pandemia se han podido realizar. Por su parte, el delegado de Turismo, José Antonio Orellana, ha destacado el trabajo de promoción de la localidad que se ha realizado a través de las redes sociales y de la nueva web turística, lo que ha permitido mejorar los datos en el número de visitantes anteriores a la pandemia. Bueno, desde la Delegación de Turismo me gustaría empezar resaltando un poco pues la importancia, ¿no?, que se ha tenido en estos últimos meses el trabajo tanto de promociones en redes sociales como en las webs de turismo, porque las visitas que ha habido y, estadísticamente hablando, ha sido importante el repunte turístico de la localidad, no solo para la visita del pueblo, sino también a los diferentes elementos turísticos de nuestro pueblo, porque, los números así lo demuestran y como hemos dicho anteriormente en diferentes entrevistas, hemos igualado, incluso un poco superado, las expectativas de 2019, antes de la pandemia. Por lo tanto, creo que es importante resaltar el trabajo que se está realizando en redes sociales y el trabajo de promoción de nuestra localidad, turísticamente hablando. Por otra parte, las promociones turísticas realizadas, seguimos trabajando en redes sociales, a través de la agenda turística desde la Oficina de Turismo. Ha habido un aumento claro y notable de los seguidores desde las redes, tanto en los perfiles de turismo como en la de Cruida de Gamones. Esto ha hecho que se haga eco también el Patronato Provincial de Turismo, haciendo diferentes publicaciones, en total, un total de 12 publicaciones a nivel provincial de los diferentes elementos turísticos de la localidad. Por tanto, también ha habido un eco importante, tanto en diferentes emisoras como en Canal Sur Radio, Onda Cero, en donde también ha habido una promoción importante a nivel de entrevista de nuestra localidad. Por otro lado, la web de turismo y la web de Gamones, seguimos el proceso de trabajo del grupo que tenemos creado en tanto en cuanto se refiere a su promoción. Y estamos realizando un trabajo de posicionamiento SEO de las diferentes páginas, que son las que realmente podemos considerar páginas más importantes, para que cuando el visitante se meta pueda ir directamente y estén posicionadas en Google, en los buscadores, de una manera más eminente. Y por otra parte, pues también hemos hecho un análisis de los diferentes seguidores o de diferentes visitas que hemos tenido, con un número aproximadamente de 4.000 visitas y una duración de tres minutos y medio en cuanto a la visita. Por lo tanto, es un dato importante a tener en cuenta. Con respecto a SISTEIQ de calidad, sello integral de calidad turística en destinos en España, comentaros que ya hemos empezado las auditorías, se han empezado los diferentes ciclos de renovación y de seguimiento a los 23 adheridos, y también han empezado también a hacer diferentes auditorías a las nuevas incorporaciones, a las casas rurales que se nos han incorporado en nuestro sello integral de calidad turística. Y seguimos trabajando en la Q de calidad, por supuesto también tienen las auditorías programadas en breve para realizar. Por otra parte, informaros también rápidamente de que actividades que se iniciaron antes de la pandemia están empezando a florecer ahora, como son la gincana infantil de turismo familiar y también el mapa de la ruta de puntos selfie, en donde pues también hemos recibido pues visitantes que han querido hacerla y está en ello, ¿no? Se están realizando a lo largo del proceso de los años y están dando una aceptación importante.

También les informamos que el Ayuntamiento de Ubrique continúa hoy miércoles celebrando las sesiones informativas sobre la campaña de compostaje doméstico. Las personas interesadas en sumarse a este proyecto pueden acudir esta tarde a las 7:30 al Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz solicita a la ciudadanía ubriqueña que participe en una campaña extraordinaria de recogida de donaciones de sangre que se ha programado para el próximo lunes 11 de octubre. Desde el centro se informa que continúan con las reservas muy bajas de sangre debido a un descenso drástico del número de donaciones y por ello se realizó un llamamiento urgente para que la población se acerque a donar. En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos sanguíneos. Y ya para finalizar, destacamos que la Junta de Andalucía mantiene la tasa cero de contagios por COVID-19 en Ubrique en la actualización de datos de hoy miércoles. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.